Buenos días, estamos comenzando un nuevo programa de Paremos la Oreja en la 102.7 y venimos con toda la energía y las emociones de haber participado en el primer encuentro de feminismos de izquierda del Frente Amplio y bueno, una buena delegación de orejanos y orejanas estuvo presente. Queremos no dejar pasar este evento que reunió a más de 1000 personas de todo el país, de todos los territorios, gente que vino con mucho esfuerzo y gente que nos recibió también con mucho esfuerzo en Montevideo, ya que fue una actividad organizada con la solidaridad de militantes del Frente Amplio a nivel país. Damos comienzo al salpicón entonces en Paremos la Oreja. Se realizó en la ciudad, en el pueblo, digamos, de Algorta, en el departamento del Río Negro, la Comisión Nacional del Interior del Frente Amplio, en la cual participan delegados de todo el país, en la cual se analizó, digamos, la gira por el agro que se hizo recientemente por parte del Frente Amplio, que incluyó, por supuesto, el departamento de Durazno. Se hicieron unas 100 reuniones con distintas gremiales para analizar la situación del sector y, bueno, cuáles fueron las propuestas del Frente Amplio al respecto. También se analizó las futuras recorridas que se harán por todo el país en el marco del diálogo por Uruguay, donde el Frente Amplio va a contrastar un poco con la gente, con las gremiales y con los colectivos que se han reunido con el Frente Amplio, la propuesta programática aprobada en el Plenario Nacional del Frente Amplio recientemente. También lo que será la jornada del 25 de agosto, el día de los comités de base, donde también se va a hacer una discusión profunda de lo que es el programa del Frente Amplio de cara al Congreso de diciembre, en el cual se aprobará definitivamente, digamos, el programa para el próximo periodo electoral y en el caso que el Frente Amplio acceda al gobierno, cuál va a ser su ruta, su plan de trabajo. En otro orden, por la tarde se realizó un conversatorio sobre salud, donde participaron delegados de varias localidades de ahí del departamento de Río Negro, de Algorta, pero también de Nuevo Berlín, de Guichón y también de Fray Ventos y de Jung. Existe preocupación por los servicios de salud, tanto de salud pública como de la salud privada, y se constata un retroceso en todo lo que son los servicios de salud por recortes tanto en la salud privada como en la salud pública y la falta de controles. Las cuestiones que se denunciaron son comunes, lo hemos visto en Durazno y se ha visto en todo el país, por lo cual la Comisión del Interior emitió un comunicado que básicamente es un llamado de atención a las autoridades de la salud para que tomen cartas en el asunto, porque se ha visto, como dije, un retroceso general en lo que es las prestaciones de salud. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas, los niños a la espalda. Bueno, acá estamos conversando con Cielo Ramos, delegada de Fuesis, Secretaria de Cultura de Fuesis a nivel nacional y delegada para el departamento de Durazno. Y queremos escucharte un poquito, contarnos de cómo estuvo con la reunión para el Congreso del Pueblo aquí, en qué vienen trabajando, cuáles son las expectativas. Conversamos. Bien. Estamos trabajando en miras a un Congreso del Pueblo con varias organizaciones y el movimiento sindical no puede estar ajeno a eso. En Durazno se llevó la actividad el jueves 27. Es una actividad que la venimos planeando y se realizó con copia en diferentes puntos del país, porque este Congreso del Pueblo es para eso. Es para que todas las organizaciones sociales vuelquen sus necesidades y su aporte, las inquietudes que tengan, para que se eleve un documento y esto sea presentado para el próximo gobierno, En realidad va a ser presentado para todos los posibles candidatos de los diferentes partidos. Ese es nuestro aporte como sociedad, y por eso fue y va a seguir siendo muy importante que todos los vecinos y vecinas de cada localidad se arrimen. La idea de Durazno principalmente es que dentro de 15, 20 días se reintegre una devolución a la reunión, y si estamos todos de acuerdo, esa devolución va a ser volcada al documento. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, perdón que te corté, del interior del departamento, de las localidades pequeñas que no pudieron participar presencialmente? ¿Pueden hacer llegar su aporte de alguna manera, a través de un mensaje, a través de un texto? Sí, claro que sí. La idea es volcar todas las inquietudes, y nosotros como parte del interior sabemos lo difícil que es llegar a los lugares en Montevideo, y por eso intentamos darle voz a las personas que no pueden participar. Claro que sí, lo pueden hacer a través de alguna organización social o a través del plenario departamental, el plenario intersindical del departamento, y a través de ellos se va a llegar la inquietud. Quería contarles también que los temas que más salieron en esa reunión fueron el tema de, obviamente, el trabajo, la precarización que tenemos en el trabajo, la cantidad de gente desempleada que tenemos en Durazno, el tema de la salud mental, de las adicciones, de la seguridad. Fue una conversa muy, muy interesante, y ver a todos los vecinos más o menos planteando los mismos temas, quiere decir que a nosotros en Durazno necesitamos una que se atiendan esos temas por parte del gobierno. Simplemente agregar que el que se quiera comunicar lo puede hacer a través de alguna organización, como les dije, social. Que estamos abiertos a seguir escuchando, y el plenario intersindical, que fue quien organizó esta actividad, también está abierto a eso. Muy bien, muchas gracias, Cielo. A la orden. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí. Por la vereda del frente vamos a escuchar algunos testimonios de lo que fue el encuentro de feminismos de izquierda. En este caso, el testimonio de la compañera duraznense, militante social, Marina Macarena Rodríguez, que nos va a contar lo que siente luego de haber participado de la jornada. Mi sensación y mi experiencia cambió muchísimo desde el momento que vine hasta ahora que me voy. No te digo que me cambiaron la cabeza 100%, pero me hicieron un clic, ¿viste? Porque yo te digo, yo en lo personal venía, porque lo comenté con las compañeras en los talleres ahí, un poco abajo con lo que es el tema diversidad, con lo que es el tema feminismo. Empezar a escuchar las experiencias de las compañeras, las vivencias que tienen de cada grupo, de cada departamento, conocer gente nueva, me cambió un poco más la cabeza, incluso me incentivó y me da esperanzas y me ilusiona un poco más hacerme más responsable en lo que es esto feminismo. Escuchar a las compañeras y ver a las compañeras trans llevando una reunión adelante, exponiendo lo que es diversidad, lo que es la vida de las chicas trans que hoy están vivas y las que no están vivas, me causó mucha emoción ver en ese video compañeras que ya no están y que se fueron de la manera más cruel. Amigas de la vida, que compartimos muchos años en la prostitución y que han cambiado mucho las cosas y que están cambiando constantemente, y a veces no nos damos cuenta. Y ver estas realidades y compartir estas experiencias, yo ya te digo, a mí en lo personal me hizo un clic y me vengo para Durazno más entusiasmada, con ganas de juntar a las gurisas y decirle, bueno, vamos arriba, tenemos que juntarnos más seguido, tenemos que hacer cosas más seguido, tenemos que... Pero bueno, yo ya te digo, yo en lo personal, este encuentro para mí me hizo muchísimo bien, ¿viste? ¿Qué expectativas tenés de como Frente Amplista? Como, porque sos una mujer Frente Amplista ya desde hace unos años. Y bueno, ¿qué expectativas tenés de que se incluyan estos temas en la agenda política, en el programa del Frente Amplio? Temas vinculados al transfeminismo y a la calidad de vida, principalmente, que es uno de los aspectos que más se ha transformado vinculado al colectivo trans, ¿verdad? La calidad de vida, ¿qué querés que te diga? A mí en lo personal la calidad de vida me ha cambiado muchísimo. Primero tener un trabajo, después sentirme política, como me lo hicieron sentir, que tengo voz, que tengo voto, si bien ya lo sabía, ahora lo veo de otra manera, porque me lo hicieron sentir de otra manera. Me hicieron sentir importante y que soy importante en la política. ¿Entendés? Y que le puedo explicar a mis compañeras, aunque muchas lo entienden, que tenemos las manos, tenemos herramientas, tenemos que tener más iniciativa, hacernos sentir más. Marcar presencia, digamos. Claro, marcar presencia, más presencia de la que tenemos, que nos sobra, por decir, ¿no? Pero ya te digo, yo me vine muy contenta con esto. Es la primera vez que se hace este encuentro y que yo haya estado en esa primera vez. Vamos arriba. Yo ya te digo, vengo con muchas ganas de hacer cosas nuevas, de contarle a las chiquilinas y bueno, de estar en el Frente Amplio y de sentir que puedo aportar cosas, ¿me entendés? El solo hecho de sentarte a compartir, de comentar con las compañeras de la experiencia nuestra acá en Durazno, y de las cosas que se pueden cambiar, se puede cambiar muchísimo, pero claro, hay que tener voluntad. Tenemos que tener voluntad y yo venía con los brazos medio abajo. Ahora ya te digo, no te digo que me voy a comer el mundo, pero vengo con otro pensamiento, ¿viste? Fue como muy renovador y movilizador. Claro, claro. Así que bueno, yo agradezco Orejano, ¿no? Que es donde yo pertenezco, que me hayan incluido, que me hayan tomado en cuenta, que estén siempre en contacto cuando pasan estas cosas, cuando hay estas jornadas, y que siempre están presentes para nosotras. Pasa que a veces nosotras hacemos la vista gorda y por no pasar un poquito más de trabajo o por no estar más presente, ¿viste? Entonces, bueno, nada, yo creo que el camino es por acá. Para nosotras, ¿viste? Tenemos que sentirnos un poquito más responsables en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Se vienen cosas buenas, se viene tremenda campaña, hay que trabajar muchísimo y bueno, yo voy a poner toda la voluntad que tenga. Sombra de un farol empapados en alcohol, va creando una muchacha. Hemos culminado un nuevo programa entonces de Paremos la Oreja, con el desafío que tenemos de durante el mes próximo ocupar todos los espacios de militancia, estar en todos los comités de base, en cada localidad del interior, activar para que se discuta las bases programáticas de nuestra fuerza política y que podamos aportar también la visión como habitantes de Durazno de lo que pretendemos para un próximo gobierno que seguramente será del Frente Amplio. Nos vemos el lunes próximo. Bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.